cercas de Guadalajara, mentando Emilio Varela. Y dicen que hasta lloraba la banda sin detenerse para. Hasta que se le encontraron, Camelia está sentenciada. Y de ahí se la llevaron. Le entregaron con los jefes la misión y está cumplida. Si regresas el dinero, cansando con el amor de su vida, la traición y el contrabando.